el Fortune Party de la Loba Chico. Décimo tercer aniversario de la estación número uno de Chinandega. Loba FM Estéreo. 18 de diciembre, My Friend Discotheque, derroche de diversión total, una avalancha de regalos para todos los que asistan en la noche. El Tortin Party de Loba. 13 años de éxitos consecutivos. A danzar con el dúo Sir Wally en concierto. Toda la música que pega. Y la animación del staff de Loba, quienes elegirán a la chica Loba 2016. Y los juguemos con la música en vivo de Bacanos. La Loba, 13 años, arrasando con el primer lugar. 18 de diciembre, entrada general, 100 Córdobas. No te la pierdas. Paradise Festival y Oasis Sinolero presenta Arte, Cultura y Tradición. Carnaval Chinandegano. Sábado 31 de julio, nuevamente la fusión Dilectus y Cacique aterriza con un mega carnaval show de zancos. Más locura del bus bacanalero con barra libre loca. Tiempo limitado. DJ Rucha, DJ Toby, DJ Romeo y DJ Fornos. Cover 100 Córdobas, Dance Floor, 150 VIP en preventa. De venta en Café Los Balcones. El Carnaval Chinandegano. Sábado 31 de julio. Vivilo. Patrocinan. Aterriza la máquina del tiempo a Restaurante Tres Potrillos. DJ Shorty Producciones te presentan el Retro Tie. Te presentan el Retro Tie 2021. Le damos la bienvenida al año al estilo de los Bee Gees, Cindy Looper, Ronian y muchos más. Lluvia de camisetas, premios y promociones. DJ Luis Luna, DJ Mike y DJ Shorty, devolviéndote a la década de oro. Sábado 16 de enero, Restaurante Tres Potrillos Chinandega. Estamos ubicados en Escuela María Auxiliadora, 1 cuadra y 75 varas al sur. Cover 50 viniles, 50 Córdobas. Vívelo. Chinandega, prepárate, porque este 6 de abril llega lo que esperabas. El chinamero número uno de Nicaragua. Y el grupo musical Bacanos. En el octavo aniversario de Radio La Sabrosona. Venga a disfrutar de una tarde espectacular. Habrán rifas, concursos, diversión y mucho más. En el mejor lugar, Hotel Restaurante Terraza. Entrada general, 70 cordobitas. Incluye uso de piscina. Este domingo 6 de abril, a partir de las 12 del mediodía. Que la semillita. Te invita tu radio amiga, La Sabrosona Estéreo, 94.5 FM. Oscar Danilo en concierto.